Canciones bellas. Hold My Hand de Howdy and the Blowfish. Un momento lindo de la música de la década de los 90. Sale el sol y llegas tú, Catalina. Mira, llego con alegría, con el sabor. ¿Cuál sabor? Mira, hay sol. El sabor. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. ¡Buenos días! Exactamente. Fin de semana. Llegó el fin de semana. Por fin. Ya, ya hace sol. Ayer llovió. Ayer llovió. Hace no, ayer nos llovió. Duro. Otra vez, nuevamente. Sí, hacia el mediodía. Pero bueno. Hoy también va a llover seguramente. Es viernes 13. ¡Ah! Agáchese. ¿Para qué? No, se me cayó algo. Ah, ¿viste? 12 a mí, más uno. Tú vienes a enseñarme a mí, Catalina, como decía alguien. ¿Tú viste una película que se llamó Mejor Imposible con Jack Nicholson? Ah, no me suena. Bueno, resulta que en esa película Jack Nicholson no es que sea muy carismático, pero es muy chistoso porque tiene una vecina. Tiene un vecino que pasa por muchos momentos dramáticos. Creo que ya sé cuál es. Él, por alguna razón, empieza a cuidar a su perrito. Al perro, sí. Sí. Ah. Y resulta que la señora que trabaja con su vecino llega y le golpea y le dice que tiene que abrir las ventanas, las cortinas, que gracias por cuidarlo, que deje que entren las maravillas, bla, bla, bla. Y Jack Nicholson le dice que no le venda locura a él. Entonces te digo a ti, no me vendas locura a mí, que yo la produzco. Usted va, yo ya fui, volví. ¿Qué más, Cats? Todo muy bien, mira, arrancando viernes con buenos discos, con buen clima, con buena compañía. Está buenos bien. Buenos temas, va a estar chévere hoy. Vamos a tener amigos también con nosotros. ¿Ah, sí? Más adelante, amigos que queremos mucho, nuestros clientes que siempre están acá. Sí. Entonces, bueno, vamos a compartir con ellos. Invitación también para que nos visiten, ya les estaremos contando. Por ahora nos vamos con Fred Again. Hablemos de Gorillaz, que regresa a Bogotá con The Mountain Tour. Es la banda virtual más grande del mundo y se va a presentar el 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus con todos sus clásicos y además con su nuevo álbum. Un show imperdible con Damon Albarn y toda la experiencia visual de Gorillaz en vivo. Las boletas ya están a la venta en taquillalive.com. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Y sí, hay artistas que amamos profundamente y que defendemos a capa y espada, pero también nos ha pasado en algún momento. Ahora, si usted va a decir, nunca ninguna, todas las amo, bueno, está bien, pero esa no es la idea de la pregunta del día. Colabore, ¿sí? Con la causa. Sí, seguir instrucciones nos lleva a lugares felices. Entonces, ¿qué pasa? De estos artistas que amamos mucho, hay una canción que tal vez ya nos tiene rayado el coco y no queremos escuchar más. Uh-huh. Y de ahí nace nuestra pregunta. Y es eso, simplemente, ¿cuál es esa canción exitosa de su artista favorito que ya no soporta escuchar? ¡Ay, qué duro! Yo sé, pero hay la objetividad ante todo. Sí. A ver. Bueno, creo que el mío no es un secreto. Cuenta. ¿Quién será mi artista favorito? Harry Styles. Creo que sí. Muy bien. ¿Y de ahí tienes una canción? Pero no que no soporte porque no me guste, porque la escuche mucho, porque me moleste. No, porque me pone triste. Ah, ok. Bueno. Y entonces cuando la escucho como que me baja el ánimo. No, no, ¿sabes? No, es como, permitir eso. Sign of the Times. Es hermosa. Ay, mira. Es preciosa la canción. Pero me pone muy triste por la letra. Esa no la veía venir. Entonces me duele oírla y es como, no, sí, bueno, no prefiero saltármela. Bien. Aparte su voz como que me conecta mucho el corazón. Bueno, Catalina. Esa es la mía, muy he bien, de confesarlo. ¿Tú? Yo amo profundamente y siento que Led Zeppelin está por encima de absolutamente bien y del todo. Mal. De todo. Pero no me vayan a acabar. Stairway to Heaven. No puedo con esa canción ya. O sea, es como... Oh, ¿por qué? ¿Porque suena mucho? Sí, porque ya típica. Fue ya demasiado. Y ellos tienen un catálogo tan grande. Entonces, cada vez que de todo este catálogo que tienen, deciden poner esa canción. Es como, mira, amigo, tanto por poner. Incluso es la que más escucha a la gente en Spotify. Tiene más de 1 billón de reproducciones y el resto no pasan de 1 millón. Entiende, pero pues esa es la que yo digo, bueno, vamos a poner esta canción en esa esquina. Con comidita, que no le pase absolutamente nada, pero mejor que descanse un poquito. Ustedes cuenten, confiesen. Agradecemos sus opiniones en nuestras redes sociales. Él es George Michael con su funky, porque sí, porque es viernes. Un artista que ha hecho parte del ADN de la emisora y que hemos seguido con sus canciones, y no solamente con sus canciones, sino su aparición en series, es Ed Sheeran. Sí. Y eso fue hace 10 años. Sí, en su momento más guau. Estuvo en una gran serie. Era su mejor momento porque acababa de lanzar Shape of You, que era una canción que estaba pegadísima en todas partes. Sí. Y pues hace 10 años también aparecía en Game of Thrones. Mira. Esto no es spoiler, no, no van a decir aquí que es que, a ver. ¿Cómo así una que década. Sale él? No lo he visto, ¿no? Sí. Ya. El tema es que eso causó muchísimo rechazo entre los fanáticos de todo este universo de Poniente. Y en conversaciones con Benny Blanco y su podcast Friends Keep Secrets, él aprovechó para hablar y para decir por qué cree que la gente lo tomó tan mal. Y él lo que dice es que su exposición mediática era gigante, que eso sucedió en el momento en el que más estaba pegado musicalmente. Sí, y pues, a ver, él aparece interpretando a un soldado del ejército Lannister que canta alrededor de una fogata antes de encontrarse con Arya Stark, que es el personaje de Maisie Williams. ¿Lo fantástico tienes claro? Personaje, sí. Tienes clara la escena. La escena. Bien, ok. Y esta aparición pues generó una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos críticos por ver la presencia del cantante en este universo de fantasía como... ¿Qué hace ahí? O sea, pues, está perdido. Y él dice, creo que en ese momento yo estaba en todas partes, era casi omnipresente, entonces eso resultaba ser muy chocante. Okay. Había lanzado Shape of You, Divide, estaba dominando radios y plataformas, y esa visibilidad extrema hizo que mi aparición resultara demasiado evidente para algunos espectadores. La gente ama esa serie, si te ofrecen estar ahí, pues dices que sí, de inmediato. No lo piensas. Él también recordó que no fue el único artista invitado en Game of Thrones, porque si ustedes le pararon bolas Espérate, a la serie... Espérate, por favor, sé que es un grupo. Son dos grupos, en realidad. A ver. Hay integrantes de Coldplay. Ok, sí, ya hay recuerdo. Integrantes de Snow Patrol. Ok, ya. Ellos también hicieron apariciones similares, aunque sin generar pues el mismo nivel de polémica, porque tal vez para ese momento no estaban tan pegados. Ahora. Sí. Algo que le suma como a todo el show mediático es que el cameo fue concebido como una sorpresa para Maisie Williams, porque ella ya había dicho mucho tiempo antes que uno de sus artistas favoritos era este pelirrojo. Así, mira, no sabía eso. Entonces la gente estaba como esperando que de pronto, si salía, saliera cantando algo de su discografía, sino pues que no saliera. Ya. La gente también como que por ahí empezó a discutir en torno al episodio, y a pesar de la controversia, pues el músico sostiene que no se arrepiente de haber participado, que con distancia considera que la reacción forma parte de esa misma exposición que acompaña una carrera masiva, y dice, al final es algo que pasa constantemente en mi carrera, me guste o no, pero igual no iba a decir que no. Ahora, tal vez en el momento para muchos fue como, ay, otra vez también acá, pero te digo... A mí no me pareció mala la... No, aparte es canta un pedacito bonito, chiquito. Está son 20 bien segundos. Metido, parece verdad de ese momento. Sí. Pues es que todos tiene toda la fisionomía. Era un Lannister. Ya, está bien, no, muy bien por él. Míralo con la canción que lo tenía pegadísimo y que nos tiene bailando desde 2017, Shape of You, de la mano de Ed Sheeran, aterrizando en Mañanas X. Ed Sheeran con uno de sus mayores éxitos, y esta sección llega gracias a LATAM Airlines, aerolínea oficial del Festival Stereo Picnic. Bienvenido a Ir Más Alto. Y sí, estamos de cabeza con el festival, y por eso, después de haber revisado también con Cata toda la programación, ahora vamos a dar consejos útiles. Primero, estamos en temporada de lluvia. Sí, señor. Toda esta semana ha llovido. Esperemos que ese fin de semana no. Que Dios nos ampare, pero si llega a suceder, lo primero que se tiene que empacar es un impermeable. Ya, sí. No como la chaquetica que uno dice, ay, esto medio me aguanta. los aguaceros en Bogotá son fuertes, entonces llévese un buen impermeable que tenga capita en la cabeza, sí, que sea de pronto larguito para que le cubra un poco las piernas. No se confíe en el clima porque Bogotá nos ha dado sorpresas y hay que ir preparados para disfrutar con toda. Yo sé que los festivales también atraen a muchas personas que cuidan su estilo y quieren llevar sus pintas y todo muy bello y muy precioso, pero el clima a veces no colabora y por eso toca reorganizar esa manera de vestirse y garantizar que los piecitos, les pido por favor, no se mojen. Y los zapatos también, porque mucha gente en serio compra zapatos para estrenarlos en el festival y con esta llovedera se pueden armar charcos. Con lodito, como que va caminando mucha gente, puede terminar muy mal. Entonces, sí es posible, botas. Botas para la lluvia. Y ya vender unas hasta lindas. Sí, hay, o sea, cosas chéveres. Es más, hay unos protectores para zapatos altos también, chéveres para que ustedes cuiden porque los pies mojados y que se les sequen. Ay, amigos, no lo hagan porque les daña el festival. Sí, totalmente. Hay otra importante. Sabemos que mucha gente también va a grabar sus conciertos de los artistas favoritos, a tener recuerdos con los amigos, la fotico aquí, la fotico allá para las redes. Lleve una batería portátil. Es importante, en lugar de que usted tenga que andar, ay, me quedé sin batería, ahora no me encuentro con mis amigos, ay, no pude grabar el show de tal, lleve su batería con su cablecito entre su maleta y soluciona. ¿Qué pasa? Si no, está gris, va a ser el día gris, pero sin embargo, eso no quiere decir que no necesite usted protección en su carita y también protección en su cuerpo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Que tiene que hidratarse, mantener con su agüita y también tener su bloqueador para que no se queme. Y hay puntos de recarga de agua. Entonces, simplemente lleve el termo, además cuida el planeta y en lugar de comprar tanta agua, rellena su termito y sale. La sexta, esta me parece muy importante para que uno se organice con los tiempos y es armar su ruta ideal. Ya salieron los horarios. Sí. Entonces usted revise, este artista que quiero ver se presenta en tal escenario a tal hora, llego un poquitico antes para poder estar más cerca, lo veo, de ahí salgo al otro. Arme su itinerario diario para que no se pierda nada de lo que quiere ver. Y uno sabe, con eso tengo que salir 5 minuticos antes de que se acabe para poder alcanzar a ver el otro, entonces sí, no pierde tiempo y muchas veces por no estar decidido qué ver, se pierde cosas. Sí. Importantísimo, porque por lo general, ahora un abrazo grande para quienes van solos al festival. Mira, vamos, que ayer vi a una chica que decía, ¿será que es muy arriesgado ir solo al festival? No. Yo tengo que confesar que a mí también me da sustico. Pero me parece muy valiente quienes van solos a seguir su propio ritmo, a pasarla bien a su paso. Decía eso, no hay nada mejor que uno ubicarse donde uno se quiere ubicar, donde uno se siente cómodo, ver el tiempo que usted quiere a su agrupación, no depender de otros. Obviamente hay combos muy chéveres y esos combos sí necesitan un punto de encuentro. Por si alguno se pierde, o póngale una bombita. Si son chiquitos, como hay una bomba larga para que se vea esa bomba por todo lado, por ahí vi alguna vez. Eso, pero sí es importante. ¿Qué pasa? Lo que dice Cata, se le olvidó a usted la batería, se le descargó el celular, ya sabe dónde van a estar todos, ya sabe cuál es el punto de encuentro para que no se pierdan. Total, y lo más importante, lleve ganas de disfrutar y de pasarla rico, de cantar con el alma, de disfrutarse todo con cuidaditos, pero la puede pasar muy bien. En LATAM Airlines sabemos que el festival empieza antes del primer escenario. Comienza en el aire cuando escuchas las canciones que vas a cantar gracias a nuestro Wi-Fi a bordo de cortesía. Cuando imaginas ese momento en vivo mientras disfrutas el servicio a bordo y un rico café. Por eso, volar con la aerolínea oficial del festival Stereo Picnic es parte de la experiencia LATAM Airlines. Bienvenido a Ir Más Salto, es viajar juntos con la música Vigilado Supertransporte, y ella estará en el festival. Yes. Es Sabrina Carpenter, que llega con Manchild. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Mira, muchas mis salvavidas, gracias. Qué bonito recibimiento, me parece una cosa muy magnífica. Porque yo no he podido superar el meme de la cuenta Memeo Tanto. Claro que sí, ¿y es cuál? la del niño predicador diciendo que a partir de hoy el centro democrático. ¡Homosexuales! ¡Concupiscencia! El niño predicador nunca va a morir. Nunca va a morir. Ese, ahí está, Alejandro. ¡Por la concupiscencia de sus corazones! ¿Sí? ¿Lo ponemos? Por favor. A ver, dame un segundo. ¡Homosexuales! ¡Lesbianas! ¡Gente depravada, cegada por Satanás! ¡Seducida por la concupiscencia de sus corazones! Pasan cosas en la política, es tan circo todo. ¿Te parece circo? A mí me parece, ¿cómo es que qué es lo que dije, decía la política? Es que dinámica. La política es tan dinámica, pero bueno. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Qué gusto estar aquí, qué gusto acompañar estas mañanas de radio para toda la gente en la ciudad de Bogotá, 103.9 FM. Bien, siempre todo en orden. Con muchas cositas ya chéveres, viernes, ya es viernes. Felices. Entonces. Sí. Entonces, todo marchando. Alejandro Marín, ¿tú cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo se siente la Enciclopedia Viva de la Música hoy? La Enciclopedia Viva de la Música se siente bien. No tan enciclopédica como ustedes creen. Claro que sí. Pero bien. Qué tranquilito. Bueno. Sí. Con mucha cosita, con mucha cosita. Pero bueno, esperando que todo vaya bien, como dicen los correos corporativos. Oye, Alejo, tengo una pregunta. Dímelo. Ayer vi un reel que subieron de animales de radio, como sí. narrando un partido de fútbol. Gol. Ajá. Sí. ¿Vamos a hacer algo de eso? ¿Será que vamos a narrar el verdadero cantante del gol? Pues no sé, esta idea la tuvieron Santiago Vázquez y Cristian Méndez, que fue es que narrar los partidos sin... ¿qué? Sin saber... Sin sí. Y sí, sin saber, sin el partido. Puede ser. De pronto nos pateamos ese mundial juntos en Animales de Radio. Uno que va a saber. Sería igual va a haber hartos chévere. Partidos. Y todos los vamos a poder ver, ¿no? Algunos. ¿Sí? Sí, porque por derechos creo que no todos los partidos los van a transmitir. Ahora les tengo noticias. No me digas. De los partidos. Sí, extraño. No, mira qué ha pasado. ¿Tú te acuerdas que, digamos, no sé, ahí están tres partidos al mismo tiempo? Voy a decir, Francia, México, Italia, Argentina, Colombia, España. Entonces transmiten Colombia, España. Y no se puede ver los otros dos. O a veces pasa eso. Por sí. Derechos, no tienen derecho a todos los partidos. Sí. Bueno, vamos a ver qué. Vamos pero a ver qué muy pasa. Divertido. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Es esa canción exitosísima de un grupo que tú amas, pero que ya no soportas escuchar más porque ya fue suficiente. Entonces teníamos entre los ejemplos, tú sabes que yo amo a Led Zeppelin, pero yo no puedo ya más con Stairway to Heaven. Ah, bueno, ok. Stairway. Uh-huh. Catalina, ¿qué? ¿De jarras tiene algo? Sí, pero porque me pone triste y prefiero no escucharla para no entrar en depresión. Mira. Y es Sign of the Times. Uy, qué canción. Es hermosa, pero me hace llorar siempre. Entonces prefiero pasarla. Esa canción es increíble. Es preciosa y la voz de él suena muy, muy linda ahí. Ahora, en el concierto que hizo en Manchester, que está en Netflix, el hombre no sube hasta por allá, ¿no? No. Ese no es capaz de subir hasta por allá. En la parte donde más tiene que subir, yo estaba como, vamos, vamos. Y cuando no subió fue como, ¿qué pasó, papito? Ay. Sí. Igual te amo, Harry. Sí, cuando dice, we got to get away. Uy, buena canción, vamos a ponerla, Catalina. Vamos a ponerla. ¿Cuál Alejandro? Es la que quieren? Sign of the Times. Sign of the Times. Me vas a hacer llorar, Alejandro. Yes, que sí. A él le encanta. Don't stop you crying, it's a sign of the Times. Uf, Alejandro, canción es. Aquí increíble, por el otro lado. No yo. No va a poner nada. En ese concierto de Manchester dije, esta es la mejor canción del Jarras. Es que es demasiado linda. Acá estamos listos. Claro que me gusta Ready Steady Go cuando cambia del micrófono al otro micrófono que suena al como megáfono. Un radiecito, es al megáfono. Ay, qué gran momento. Y sus bailecitos. ¿Vas a llorar? ¿Lista? Sign. Vamos aquí con está eso. Sign of the Times. Lloré. A estaba Mr. Drake en las mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, la noticia de hoy en la música, para que lo sepan, es el artículo del New York Times. Sí. Donde se habla de una serie de conversaciones que obtuvo el periódico de... Ya. Algunos trabajadores de la empresa Ticketmaster. Mira, que los destruyan. Burlándose de los usuarios. Que los destruyan. Sí, una serie de intercambios privados en un sistema de mensajería interna privada que se llama Slack. Uh-huh. Se revelaron durante esta reciente negociación que tuvo el gigante de boletas en Estados Unidos con el gobierno norteamericano y que resultó exitosamente en la mediación de una demanda contra Live Nation, la empresa dueña de Ticketmaster, la tiquetera más importante del mundo, por monopolio. Sí. El Departamento de Justicia tenía estas exhibiciones o tenía estas pruebas en esta demanda antimonopolio contra el gigante de conciertos. Y estos empleados de la tiquetera, según dice el periodista Ben Cesario, una de las voces reporteras más importantes del periodismo musical en Live Nation, dicen que algunos empleados de la empresa se burlaron de los usuarios en esas conversaciones. Los comentarios se hicieron en una serie de intercambios entre dos empleados de Live Nation en Slack y son parte de las pruebas del Departamento de Justicia contra Live Nation. El gobierno federal tenía 39 estados. Uh-huh. Y la capital de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, diciendo que la compañía Live Nation mantiene ilegalmente un monopolio en la industria del entretenimiento en vivo que resulta en tiquetes más altos para los consumidores, y esto ha ralentizado la innovación y la competencia. Live Nation se defendió y argumentó que los intercambios que hay en estos servicios de mensajería deberían excluirse de la evidencia en el juicio, diciendo que son declaraciones privadas entre dos amigos y que es la manera como la empresa también defiende la libertad de expresión de sus empleados. El gobierno dice que aquí en estos comentarios lo que se demuestra es que hay una falta al servicio al cliente y a la excelencia. Pero ya todo está muy aterrizado, ¿no? Ya la verdad es que no hay mucho que se pueda decir porque el juicio no se va a llevar a cabo, la mediación ya es un hecho, ¿no? ¿Se puede apelar una mediación de esas? ¿Por qué? Porque viendo las conversaciones de ayer hablan de los parqueaderos, ¿es? Sí. Y hablan de los costos y realmente sube, o sea, lo hacen de malos y más allá de una conversación de burlarse como de miren los sellos, queda demostrado también que están haciendo que se están pasando, son usureros frente al tema del pago de los parqueaderos, o sea que no está bien, más allá de si se ríen o no, ahí queda demostrado que sí están cometiendo una falta, más allá de una conversación de amigos. No sé si se puede apelar eso, que sería fantástico, o empezar una nueva querella, una nueva... Pero no, bueno, no sé, da rabia ver algo así. Pues la verdad es que esto se ha hablado constantemente en la industria de la música y que esta falta de transparencia es no solamente culpa de Live Nation, sino de los artistas. Porque Robert Smith lo dejó claro, el artista sí puede tener un peso en las decisiones sobre los cobros. ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que se dice a simple vista y es, y nuevamente es difícil de establecer qué tan lejos llegó Robert Smith en esa pelea, ¿no? ¿Qué tan cierta fue? ¿Qué tan... No dudes de él. No puedes dudar de él, Alejandro. ¿Qué tan efectiva fue? No. De dientes para afuera, decir cosas es muy lindo. Pero él le organiza sus finanzas, Alejandro. Sí, uh-huh. Organiza sus finanzas, pero la verdad es que como son las matemáticas del negocio del entretenimiento, hay que tomar las cosas siempre con... algo de sospecha. Dice Bob Lefsetz en su carta más reciente sobre este tema que está circulando en todos los blogs de noticias musicales, que el negocio de la música es opaco. Y así es como a quienes están dentro les gusta que sea, porque así pueden manejar el dinero con mucha flexibilidad. Dice, no es de eso de lo que trata la conversación entre estos dos empleados de Live Nation, la empresa aprovechándose del público ignorante. Tal vez te perdiste esta historia. Si es así, aquí va. Los están robando a ciegas, es lo que dicen los comentarios. Dice Lefsetz además que lo curioso es que no solo Live Nation y sus competidores quieren que la verdad no salga a la luz, sino los propios artistas. Si se publicaran los desgloses financieros de cada concierto, los fans seguirían culpando a Ticketmaster y a Live Nation, es decir, a la boleta, a la tiquetera y al promotor. Porque simplemente no quieren creer que los artistas también son responsables, que tienen responsabilidad en los precios altos de las entradas, que sin las tarifas adicionales la economía del concierto no funciona. Es decir, la famosa tarifa de servicio. Una y otra vez Live Nation dice que los artistas fijan el precio de las entradas y dejemos de lado los conciertos en clubes pequeños. Cuando un artista llega a teatros o arenas, su equipo puede pedirle al promotor su opinión sobre la estructura de precios, pero la decisión final es del artista. Además, si un artista quiere garantizar cierto nivel de ingresos, quiere terminar la gira con una gran suma de dinero, inevitablemente los precios de las entradas van a ser más altos. Por otro lado, si el artista decide cobrar entradas baratas, entonces los bots y el mercado secundario hacen la fiesta. Pero el consumidor no quiere aceptar nada de esto. La gente cree que debería poder comprar un gran asiento a bajo precio y revender la entrada si quiere. En cuanto al caso antimonopolio, está muy parecido a la demanda antimonopolio de Apple con iBooks. Amazon pagaba a las editoriales el precio mayorista completo, pero vendía los libros por menos de $10 para construir su negocio. Apple utilizaba el sistema de agencia. Eso significa que la editorial fija el precio que quiere y Apple se queda con el 30%. Dice Lefsetz que no va a entrar en todos los detalles, pero el resultado del caso fue que Amazon también tuvo que adoptar el sistema de agencia. ¿Y qué pasó? Que el precio de los e-books subió para todos, lo cual contradice completamente la teoría del antimonopolio que se supone que protege al consumidor. Así de inteligente, entre comillas, dice Lefsetz, es el gobierno. En cuanto al caso Live Nation Ticketmaster, la pregunta verdadera es esta. Si separan la empresa, si cambian las reglas según el acuerdo que acaban de alcanzar, ¿se beneficiará el consumidor? ¿Bajarán los precios? ¿Será más fácil conseguir las entradas? La respuesta es absolutamente no. Pero nadie en el gobierno lo ve y tampoco lo acepta. Y sí, en efecto, ese es el problema. El problema no es una empresa. El problema es el sistema completo, es el sistema entero del negocio de la música. Por más que tú le quites a uno y le pongas al otro, el mismo problema va a aparecer en otro lugar, con otra empresa. Y es que finalmente a los artistas les gusta cobrar caro sus conciertos. Fin, ese es el negocio en el que estamos, más allá del negocio que tiene Live Nation. Pero es una conversación que se está teniendo en estos momentos. Es la conversación de moda. Muy seguramente la veremos reducida a unas cuantas pataletas en internet, en algunos reelsitos de influencers musicales, buscando clicsitos, buscando likes. Cliccito. Sí, buscando el cliccito. Buscando el likecito. El likecito. Vamos con discos. Aquí está The Cure. Esto es Close to, to You. Son las mañanas de la X 103.9 FM. Ahí estaba Somebody Else de The 1975. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con canciones de artistas favoritos que ya no nos aguantamos. Diga cuál canción no se aguanta y se la ponemos con sí, muchísimo señor. Gusto ¿no? en estos momentos. No me tiras, para dañarles el día, ¿cierto? No, solamente para recordarles que los queremos. Es 13 de marzo y un 13 de marzo de 1998 nació Jack Harlow y aquí está con una de sus canciones más grandes. Esto es First Class. Ahí está Jack Harlow en las mañanas de la X 103.9 FM. Eso era First Class. Vamos ahora a poner a Harry Styles haciendo Everybody Wants to Rule the World. A ver. Tengo fe. Tengan fe, está bien. Todo lo que le hagan, tengo fe. Ahora, es una canción que es impoluta, ¿sabes? Es una canción que no se debería tocar, ya. Pero empecemos por ahí, no, ¿para qué? Atrevimiento, qué? ¿No? Sí. Pero, a ver. ¿Vamos a ver? ¿Qué? Vamos. A ver, escuchen. Sí. Claro que sí. Ajá. What? No, sí, señor. Sí, está bien, Alejo. Claro que sí, se va para Bogotá. ¿Qué es esa trompeta? ¿Para qué? ¿Por qué? Esta trompeta parece una trompeta de Safe and Sound de Capital City. Está linda la canción. Claro que sí. Este es Harry Styles, que está llegando a la sintonía cantando un clásico intocable que no debió haber tocado jamás. No está mal. Mira, tu única queja hasta el momento ha sido la trompeta. Sí. Por eso. Eso y que no es el Roland ni Kurt Smith el que están cantando. Pero, lo está haciendo muy bien, tiene una voz muy linda, le suena lindo. Todo lindo. Me a suena ver. En algún momento como a Peter Gabriel, no sé, tiene como ese ronquito ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué? Alejandro. ¿Qué está haciendo Mitch Rowland ahí? ¿Por qué está haciendo esa guitarra ahí? Ahí no va. Porque es una nueva versión. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Porque está promocionando su disco. ¿Por qué no canta otra cosa? ¿Por qué no canta Spice Girls, Wannabe o alguna cosa así? Alejandro. Que le... Sí, que cante, no sé... Un no, clásico, Just the Two of Us, de Bill Withers. Bohemian Rhapsody. Ah, le suena lindo. Claro que sí. Está linda, Alejandro. Pudo salir peor. ¿Qué es esa trompeta? ¿Por qué? Porque es una nueva versión con vientos. No, ¿por qué? Le meten vientos a una canción que no tiene vientos. Para que suene lindo. Esto fue para el Live Lounge de BBC Radio 1. Harry, mira, Harry, está mejor que la versión de The Wet Leg. Está mejor que la de Lizzo. A todas. Bueno, eso sí, Alejandro, tenemos que reconocerlo. ¿Qué? Que es una mejor versión que esas anteriores. ¿Cuáles versiones anteriores? La de Lizzo fue horrible. La de Wet Leg ¿De también. ¿Quién? Lizzo. ¿Lizzo de qué? ¿Pero de Everybody Wants to Rule the World? Sí, ella hizo. La he hecho es que nadie debería hacer Everybody Wants to Rule the World. Nadie. Solamente Tears for Fears. Esa canción es solamente de Tears for Fears. Ay, esa no. canción no es de nadie más. Canción. Miren esto tan hermoso. Miren esta belleza inmaculada Miren esta cosa tan impresionante. Escuchen esta producción, la hondura, la profundidad, la gallardía, el sarcasmo. Es increíble esto. Hay cosas intocables en la historia del pop, damas y caballeros, y una de ellas es Everybody Wants to Rule the World, The Tears for Fears, así como está. Esta es la Spústica Dolls en las mañanas de la X103.9 FM. Cata, ¿y noticias de la Spústica Dolls? Sí, porque van a regresar. El grupo vuelve esta vez como trío para una gira de 53 conciertos. Ellos tuvieron una reunión inicial como quinteto en 2019 después de este gran éxito en los 2000, pero ahora regresan siendo solo tres. Van a pasar por Reino Unido, Europa y Norteamérica. Ok. ¿Mm? Bueno. Las Pussycat Dolls estarán entonces de gira. También por ahí vi que Mel C de las Spice Girls está de gira. ¿Quién va a verla ella sola? Es una muy buena pregunta. Qué malo. Pero, ¿sabes? Es como ver a un solo Power Ranger. Sí, es lógico, es el grupo. Ahora, ella tuvo una carrera relativamente decente como solista, ¿no? Ella, no, gracias, mentira, sobre todo sí. En Francia. Imagínate, pues, que haga la gira ahí. ¿Ella era la deportista? Sí, ella era la deportista. En Francia, a ella le fue bien, la ponían mucho en MCM. ¿Cómo amaba ese canal? Gracias. Te agradezco. Bien, ese canal. Uf, ese la canal. Ponía mucho. Era maravilloso. No sé si tú te acuerdas de un argentino que se llamaba Music 21. No. Sí, mira, claro. Amaba, me entregaba con corazón abierto, todo tan bello. Pues ahí está la Spústica Dolls y Mel C preparándose para giras mundiales respectivas. Y aquí está Harry Styles, quien tiene 2 millones de reproducciones en Colombia. Vamos, tiene 200 mil reproducciones de esta canción, equivalentes a 25 mil plays diarios en plataformas, en particular en Spotify. Este boom, Kiss All the Time, Disco Occasionally. Esto es American Girls en Mañanas X. Ya está Shawn Mendes en las mañanas de la X103.9 FM. Este fin de semana de premios Oscar en Animales de Radio. Estaremos hablando un poquito de canciones que fueron importantes en los Oscar. Estaremos hablando de las canciones nominadas también, aunque no las vamos a poner, porque solamente hay una famosa que es Golden, de Huntrix. el resto son canciones que, sí, curiosamente, y a diferencia de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, son canciones para las películas como tal, y pues evidentemente por eso están premiadas, pero tenemos esta idea un poco distorsionada de que esas canciones en algún momento hicieron parte de nuestro entorno más allá de las películas y se convirtieron en éxitos de radio, y por eso también estaremos a partir de las 5 de la tarde celebrando el espíritu de Hollywood. También estaremos poniendo unas cuantas caspas de electrónica. Mira, voy a confesar algo. Esas caspas sí que me gustaron. Yo sé. Porque yo no soy siempre tan selecta. Lo tenemos clarísimo. A mí me hace... Por eso eres dirty, Diana, dirty. Por eso eres dirty. Cuando me sale el dirty es cuando escucho todo eso. Cuando estoy en el Diana, entonces soy así, hola, ¿cómo estás? Uy, me acordé de esas voces que tú mandas, Alejandro manda. Hola, Nuni. Horrible. Te acabo de ver en Tinder y... Wow. No. Wow. Personas. Solamente tengo que decir. No es un wow de. Es un wow de. Wow. No ladrando. Y dice eso. No te estoy ladrando. No te estoy ladrando. Te estoy diciendo. Wow. Me encanta que hagamos match. Me gustas. Me encantas. O cuando envían audio saludando en la mañana que cantan. ¿Cómo? Sí, claro. Canta. Es que Alejo es el que buenos se lo sabe. Días, Catalina. Buenos días, Catalina. Buenos días, Catalina. Y uno sentado al lado de la cama así como, ay, ¿qué hice para merecer esto? ¿Qué cree este man? Les pido, por favor, por el bienestar de todos, no manden esas notas de voz. ¿No? Es mejor un sticker o algo así. Hola, nene. No, bloqueado. En fin. ¿Qué así. Más te tengo que decir? Sí. ¿Qué gradas? Y así, eliminar chat, bloquear, reportar. Y uno lo reporta por estafa. No se busquen. Ay, qué me agradas. No, no, es horrible todo eso. Da, sí, da cringe. ¿Será? No es sexy. No, no. Pueden tener una voz muy linda. Es más, si hablaran normal, hasta uno dice, ay, qué voz tan bonita. En una nota de voz normal, sí se solicita. Pero... Sí, claro. No, gracias. Bueno, ¿qué les iba yo a contar? Bueno, Labyrinth es un rapero, productor, cantante, que se hizo muy famoso durante la segunda temporada de Euphoria, cuya tercera temporada viene en camino. Sí. Y se ha lanzado en ristre contra Euphoria y contra su sello discográfico Columbia Records en un post incendiario esta madrugada diciendo fuck Columbia. Ok. Pero no Colombia nosotros. Del país, por favor, no lo tengo. No. Por favor, oigan bien, no estamos diciendo eso. Y diciendo, sí. Y diciendo, I'm done with this industry, estoy harto de esta industria, dijo. Y no sabemos qué pasó, qué fue lo que sucedió, por qué Labyrinth está tan bravo. Que le habrá molestado. Porque la mayoría de canciones de la serie eran de él. ¿Será que todas? ¿No le estarán pagando o qué? O no van a usar nada de él en esta temporada. Y tal vez le prometieron eso. Nosotros aquí como inventando, porque no sabemos realmente qué pasó. Pero mira que hay gente no que lo apoya. En los comentarios estoy viendo a fanáticos que ponen, tú hiciste totalmente Euphoria, sea lo que sea, sé que estoy de tu lado. También le pone Skylar Grey, por favor no dejes de hacer música, el mundo te necesita. ¿Qué sería? ¿Será que no le pagaron? No creo, quién sabe, pero pues lo sabremos más adelante porque seguramente en la industria del entretenimiento todo... Es verdad. Todo se sabe. Todo se sabe. ¿Qué, qué puedo decir? Me agradas. Mira, ¿te acuerdas? Es Leon Thomas, la canción es Smooth. Hace unos días estábamos hablando en Mañana CX sobre Chaperone y todo su tema con los paparazzis y... por el escándalo en París. Exactamente, y en algún momento yo dije que hace parte de la letra chiquita del contrato, y es que cuando tú llegas a ser famoso, quieras o no, te toca. ¿Que el otro tiene que respetar? Claro que sí. Y seguro hay momentos para todo, pero hace parte de esto. O sea, es imposible separar las cosas. Y el que salió a hablar y a decir como, amiga, date cuenta, es Boy George. Resulta que él, pues, uno de estos grandes seres de la música de los 80, ¿cuántos años no lleva? Además que en su momento cuando él salió, él llamaba muchísimo la atención por su estética. Sí, todavía. Y todo el mundo tenía que ver con él, con todo. Entonces dijo que él, pues, que le da mucha ternura, que él estaba viendo como las reacciones, pero que tiene que reconocer primero su fama. Que sí... Da mucha rabia, es verdad, pero también tiene que entender que hace parte de esto. La vida es siempre ahora y creo que Chappell se ve genial, pero vamos, muchacha, el mundo está a tus pies. No lo patees, cuesta mucho más decir que no a una foto o a una firma que dejarse tomar la foto y una firma. Los límites son aburridos. Ahora, esa parte no estoy muy de acuerdo porque ella sí está en la capacidad de decir qué quiere y qué no quiere, más allá de tener que enfrentar lo que está a su alrededor. Si ella no se quiere tomar una foto con alguien, está en su derecho. Si no quiere firmar un autógrafo, está en su derecho. Que todo lo que la rodea en eso, sí. Y dice, si quieres decirles cosas, hazlo con amabilidad. Aunque ella en esa grabación... Ella no en esa grosera. Particularmente estuvo muy decente, porque la hemos visto en otras, donde les grita a los fotógrafos, pero es que también hay un punto de la paciencia. Y yo creo que ya después de varias seguidillas, a uno también le pasa. Cuando alguien a uno le saca la piedra porque la embarra y la embarra y la embarra, o es demasiado intenso, uno también llega a un punto en el que es como, ¡ey, ya no más! Probablemente no sea de ayuda. Pero he estado haciendo esto de la fama por un tiempo y aprendes lenta y dolorosamente que no tienes un pase libre una vez que te conviertes en un ave del paraíso. Ahora te digo algo, él fue muy famoso en los 80, muy grande, ¿no? En los 80 todavía pues no teníamos celulares de esta manera. Es bueno, que ahora sí. No es solo el fotógrafo, paparazzi. Sí. Exacto. Ahora la presión es mucho más grande y siento yo que el haber visto un poco cómo afectó todo esto a otros artistas como Britney, por ejemplo, también hace que las nuevas generaciones estén más paradas frente al tema de te acepto la foto ahorita, pero no todo el día. O sea, no me persigas todo el día porque hay ya los límites. Para mí, uno sí tiene que poner sus límites. Sí. Y pero, está bien. Bueno, mira, ahí está. Mira. Todos tienen razón. Así es. Y lo recordamos con este clásico que suena a viernes, Culture Club. Es Rudimental con Scared of Love. Mejoró considerable. Un momento como entre las 9, entre las 8:30 y 9, que dije, se tapó. Uf, esto se oscureció, pero no, vamos bien, vamos bien. Sí. ¿Sabes quién no va bien? ¿Quién? Ay, amiga. Oasis. ¿Qué pasó? A ver. Cállate, no, no. Ellos están en votaciones para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Ah, sí, es verdad, ya recuerdo. Ya hace un tiempito antes, uno de los hermanos Gallagher había dicho que pues no le interesaba estar ahí, que tenía una reacción más bien como, cualquier cosita, ¿no? Ahora, Liam Gallagher se refirió a la posición actual de Oasis ya en la votación para los que van a entrar en 2026, porque la agrupación tiene cada vez menos posibilidades de ser parte de este famoso museo, figura detrás de artistas como Pink, en lo que respecta a la elección de los fans y a sus votos, y es que hasta el momento han obtenido un poco más de 100.000 votos, con Phil Collins encabezando la lista con 300.000. Es decir, mira los qué curioso, eso sí se me hace muy curioso. Así que ante esos números, Liam Gallagher agradeció, él como siempre, utiliza su cuenta de ex para escribirle a sus fanáticos y dice: quiero agradecer de todo corazón a todos los que no han votado. Esto es por ustedes, muchas gracias. Y a todos los que votaron por nosotros, siéntense. Tan querido, ¿no? Él siempre. Ahora, que no sé, siento que no han votado, es porque no quieren y le están haciendo caso a los deseos. Seguro ellos no quieren tampoco. Pues es que lo que le había dicho, eso fue en 2024, también a través de su cuenta de X, en donde escribió: a la el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces sí, que no voten por ellos. Entonces, sí. Es que es el problema, no sean así como Liam, que uno a veces cree que está hablando en serio, pero no, entonces uno no sabe si sí o no. Tal cual, pasa eso. Que manda mensajes confusos. Incluso también un usuario les escribió que estaba planeando votar por ellos y le contesta: no pierda su tiempo, por mucho que se aprecie, es todo un montón de tonterías. Así que bueno, hasta bien. Abril vamos a saber quiénes entran ya definitivamente al Salón de la Fama del Rock and Roll con la ceremonia de incorporación, que ya se va a hacer hasta septiembre. Okay. Entonces todavía queda tiempito, pero ahí está, ellos iban de para abajo en esas votaciones. Y está bien, no quieren, sí, supuestamente. O sea, si uno realmente les toma la palabra, es que no quieren y ojalá no pase. Pero bueno, aquí están, mira. Ella sufriendo con su fama. Pero bueno. Ahí está. El Chaperone con The Subway. Es viernes y tenemos pregunta del día, porque podemos querer mucho a un artista, pero hay canciones que ya no queremos escuchar más. Además, cuando uno quiere mucho a un artista, uno, pues creo yo, hace la tarea de conocer más canciones. Sí, y de pronto quema alguna, o de pronto desde el principio no conectó con la canción. Y no por eso deja de ser su artista favorito. Entonces, te voy a dar respuestas que a nos la pregunta. Han dejado. Sí, ¿cuál es esa canción exitosa de su artista favorito que ya no soporta escuchar? Pues Dani dice, The Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. O sea, sí, pero es que ya le he dado mucho palo. Sí, sí, está bien, y todos entendemos. Sí, The Depeche Mode, Carlos, Just Can't Get Enough. I just can't get enough. Bueno, es la más difícil. De todas, confieso que es como, sí, es cierto. Aleja Polanía. The Only Exception es la canción más quemada de Paramore. Ay. You. ¿Y sí? Are. ¿Tú sientes? Ay, es hermosa. No, a mí esa sí me gusta mucho. Bueno, bien. Sí. Pero también nos dicen, se llama Midori Kobayashi. Ay. Midori Kobayashi. Sí. Claro. Amo Queen, lamentablemente en redes y mil lugares más han quemado mucho We Will Rock You y Bohemian Rhapsody. A veces siento que hay que darle descanso a esas canciones. Tanta verdad en esa persona. Y Andrés Useche. A ver. Dice, Single Ladies, iconiquísima, pero reproducida hasta el cansancio. Y mira, no para sabemos que hasta el baile. Te canses más. Es el Little Nas X, la canción es J. Christ. Esperando que mejore también su salud como en su momento lo hizo Lola Young, que ha estado nuevamente contando su experiencia y que bueno, esperemos tengan un muy buen futuro porque tiene mucho talento. Total. Nosotros volvemos con Cristian Méndez, que está con nuestros amigos de Chevrolet. Cristian, ¿dónde andas? Dajis, yo te cuento que nosotros seguimos aquí al aire desde el concesionario Chevrolet de Automayor en la autopista sur con carrera 30, invitando a todos los oyentes de La Nación de Más Música a que vivan el gran Electric Fest junto a nosotros. Y es que últimamente se ha estado hablando mucho de cambios, de cómo está cambiando la música, por supuesto también de cómo cambia la manera de trabajar, la tecnología que todos los días está avanzando cada vez más, y eso también se traduce a cómo está avanzando y evolucionando la movilidad, porque la tecnología en los carros está avanzando cada vez más y cada vez más rápido. La conectividad es mucho más sencilla, mucho más rápida. Las asistencias a la hora de conducir son increíbles, cosas que ustedes no se imaginan, y sus experiencias de manejo también, por consiguiente, pues son las mejores con nuestros amigos de Chevrolet, porque el Hot Sale Automayor Chevrolet definitivamente está ardiendo. Les voy a contar un poquito. Nuestros vehículos híbridos y eléctricos tienen cuotas desde 989,000 pesos. Eso es muy atractivo, yo sé, para muchos de ustedes, oyentes de La Nación de Más Música, y no solamente eso, sino que pueden aprovechar beneficios especiales en todo nuestro portafolio. Aprobación hasta del 100%, tasas desde el 0% y también beneficios exclusivos para clientes Chevrolet. Así que ya saben, los estamos esperando en la calle 13, número 3891, también en la carrera 30, número 80, sur 17, y en el autoplaza del Centro Comercial Mall Plaza. Acá también donde estamos en vivo en el concesionario Chevrolet Automayor, viviendo este gran Electric Fest que va hasta el próximo 23 de marzo. Así que tienen tiempo de elegir bien, de elegir Automayor con nuestros amigos de Chevrolet. Y si ustedes quieren pasar a saludar, hasta las 12 estará Cristian. Llega Alex Warren con Ordinary. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Hablemos. En algún momento, ¿tú qué tal eres como usuaria de Twitter? La verdad es que yo entro, es como a ver un par de cosas, reírme de otras y vuelvo y me salgo. No soy ya mucho de escribir por ahí. ¿Entras o... diario? Sí. Ok. Mm. Bueno, entonces tú has sido testigo de Grok. Ah, sí. Bueno. Sale Grok y entonces uno saluda o saludaba porque todo cambió. Hola, feliz viernes. Y no faltaba el que escribía debajo de ese comentario, ¿es cierto, Grok? El tiempo. Y es como, uff. Canzones. Por absolutamente todo. Pues eso ha cambiado, porque si usted tiene Twitter y es de los que le pregunta a Grok, pero no es un usuario premium, ya no lo va a poder usar. Gracias. Y qué felicidad. La verdad, sí, porque era en todos los posteos. Uno entraba a lo que fuera. Demasiado. Y siempre estaba alguien arroba Grok, no sé qué. Una pereza mental. Y hay muchas cosas, y hace unos días contestaba así, la pregunta que usted me está haciendo la puede contestar una búsqueda en internet básica, hágalo, investigar es chévere, llegar a la respuesta también, porque pues uno ejercita el cerebro, entonces eso es importante. Y ahora, si usted no lo sabía, pues sí, va a pasar solamente con usuarios con suscripción Premium o Premium Plus. El cambio comenzó a circular entre usuarios el 11 de marzo cuando cuentas en la plataforma señalaron que ya no podían interactuar con la inteligencia artificial simplemente mencionándola en una publicación. En respuesta a una de estas consultas, la propia cuenta oficial de Grok confirmó la modificación. Actualmente, Pregúntale a Grok está disponible solo para suscriptores premium. Suscríbete para desbloquearla. Esto respondió el chatbot a un usuario en Twitter. Y qué felicidades de las buenas noticias, de las pocas y buenas noticias que nos da Twitter por estos días. Nos vamos con Prince, un clásico a esta hora. Tan lindo que es ir a investigar. ¿Sabes? El conocimiento, Catalina. Es poder. Es bello. Vamos, que se puede. Sentí que saltaste con la canción. Es que arrancó durísimo, me asustó horrible. Porque estamos vivos, necesitamos sentir que estamos vivos, Catalina. Es viernes. Es viernes y es un viernes muy chévere porque estamos con nuestros amigos de Chevrolet para que pasen y nos visiten. Cristian está contando cosas que son interesantes y siempre me gusta decir que si usted está esperando la señal para llevarse su carro, es esta. Y es con ellos, con nuestros amigos de Chevrolet, Chris. Nosotros seguimos al aire, Dallis y Cata, desde Automayor Chevrolet con el Electric Fest. Y si ustedes estaban pensando en estos días o hace rato también en cambiar su vehículo, este es el momento perfecto de conocer nuestros modelos híbridos y eléctricos, que por supuesto también tienen cuotas desde 989 mil pesos, hablando precisamente de lo que les mencionaba hace un rato, de probar cosas nuevas. Bueno, pues el Electric Fest es la invitación perfecta a un evento donde ustedes pueden venir, preguntar todo lo que ustedes quieran, resolver todas las dudas que tengan sobre la movilidad eléctrica, conocer estos automóviles de primera mano, subirse, sentirlos, bueno, todo lo que necesiten para definitivamente decidir cambiar su calidad de vida y pasarse a la movilidad eléctrica, que les va a hacer la vida muchísimo más fácil, entender de primera mano esa nueva generación de vehículos híbridos y eléctricos. Y la oportunidad es ahora con nuestros amigos de Chevrolet y su Electric Fest, recordándoles que se pueden acercar a la calle 13 número 3891, también a la carrera 30 número 80 sur 17, y que también estamos en el autoplaza del centro comercial Mall Plaza, o acá también donde estamos en vivo con La Nación de Más Música, el Automayor Chevrolet, donde llegó el Electric Fest desde el 9 hasta el 23 de marzo para que descubran la movilidad eléctrica de otra manera. Vivan la experiencia eléctrica con Automayor Chevrolet para que elijan bien, para que elijan Automayor con nuestros amigos de Chevrolet, que les presentan la siguiente canción en la X103.9 FM. Y con ellos nos vamos con una canción preciosa. Exactamente, Precious de Depeche Mode.